barriada, en la placita de la vieja barriada, dicen que sale una brujita, yo quisiera que me saliera a mí, yo quisiera que me saliera a mí, para ver quién va a sufrir, qué sería de la pobre brujita, si llegara a caer en mis manos, no volvería a asustar más a nadie. Por lo que yo me tengo pensado, la castigaría. Ay, sí señor, con la guacharaca. Ay, le daría, la castigaría. Con garrotera, con la guacharaca. Ay, todo el día, la castigaría. Ay, le daría, con la guacharaca. Un guacharacazo, la castigaría. Ay, le daría, con la guacharaca. Ay, sí señor, la castigaría. Con la guacharaca, con la guacharaca. Ay, le daría, la castigaría. Cómo no, con la guacharaca. La castigaría, sí señor, con la guacharaca. Ay, le daría, la castigaría, cómo no, con la guacharaca. Con el garrote, la castigaría, con la guacharaca. Con la guacharaca, ay, todo el día, la castigaría. Ay, le daría, con la guacharaca. Ay, sí señor, la castigaría, cómo no, con la guacharaca. Sí señor, con la guacharaca. Ay, le daría, la castigaría. Con garrotera, con la guacharaca. Ay, cómo no, la castigaría. Con un garrote, con la guacharaca. Con la guacharaca, la castigaría. Ay, daría todo el día, con la guacharaca. Ay, dándole palo, la castigaría. Ay, sí señor, con la guacharaca. Ay, que le daría, la castigaría.